Baltazar Achmunis auf Mamedine, als ob er rausgenommen für meinen Käschen $100, ob er angelegt in der Medine-Kasse. Nee, welcher Dame wollte es noch getehen? Wollt ihr's noch gesehen? contra Irak. La portavoz ha informado además que los miembros de la coalición siguen estudiando posibles medidas contra los criminales de guerra y que la resolución incluye una petición al secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuellar, para que agilice la llegada de ayuda humanitaria a la población iraquí. ¿Qué hacemos con Saddam Hussein? Esa es la primera pregunta en campo aliado. La respuesta es: dejemos a los iraquíes que se entiendan con él. Y si siguen queriéndole al frente, pese al mal que les ha hecho, que sepan que seguirán las sanciones contra ellos. Saddam tendrá que renunciar a tener un gran ejército, armas químicas o misiles con que amenazar a sus vecinos. Kuwaitíes y saudíes hablan de juzgarle en ausencia por crímenes de guerra. Todo el mundo es consciente de lo difícil que es eso. Lo que gustaría de verdad a Washington sería que un general echase a Saddam del poder y a ser posible de este mundo. Lo malo es que Saddam ha echado de este mundo a todos los generales que pudieran hacer eso. Saddam Hussein. Ayer podíamos haber ido a Bagdad y apresar a Saddam Hussein y no lo hicimos. Esta declaración corresponde al general Norman Schwarzkopf, quien ha agregado que el destino de la coalición multinacional no era ocupar Bagdad, sino destruir la maquinaria armamentística iraquí. Un funcionario del Departamento de Estado norteamericano ha afirmado por su parte que el objetivo es que decida el pueblo iraquí por sí mismo el futuro. Lo único del optimismo hebreo es que, a pesar de prevalecer la maldad en este mundo, él no sucumbe a la indiferencia o a la resignación en relación al propio mundo. Él enfrenta al mundo queriendo transformarlo. El optimismo judío consiste en la confianza en Dios y, en consecuencia, en la confianza en el hombre. Leo Beck, en La esencia del judaísmo, citado por Dante Lates. Shabbat Shalom. Han escuchado nuestro programa Shabbat Hamalka. Y para finalizar, aquí la síntesis de la noticia. En medio de esta explosión ocurrida en las oficinas del grupo terrorista palestino Fuerza 17 en Argelia, perdieron la vida dos miembros de esa organización y otros dos resultaron gravemente heridos. El primer ministro Yitzhak Shamir llamó a Siria y Arabia Saudita a sentarse a la mesa de negociaciones con Israel porque ello creará un clima propicio entre los palestinos para el avance del proceso de paz. Con el arribo del secretario de Estado norteamericano James Baker a Arabia Saudita, llega a su punto culminante la intensa actividad diplomática en la región. Fue el resumen de las noticias. Internacional en su servicio para América Latina, que difundimos por la banda de 25 metros en los 11.980, 12.000 y 12.040 kHz, por la banda de 31 metros en los 9.610, 9.795 y 9.860 kHz, por la banda de 41 metros en los 7.195 y 7.390 kHz y por 49 metros en los 6.195 kHz. Amigos, permanezcan en nuestra sintonía. Internacional, en su servicio para América Latina. Amigos, en la capital soviética, nuestros relojes marcan las 3 de la madrugada, 00 hora UTC, tiempo universal coordinado. Les deseamos una buena recepción y que disfruten de nuestra próxima programación. Amigos, durante el transcurso de esta hora escucharán ustedes Noticias. En primer lugar, un boletín de noticias. Le sigue un mensaje para las mujeres chilenas. Después, Radiorama, hoy en una emisión especial musical. Enfoque latinoamericano y por último, Mosaico. Así pues, siga con nosotros. Cuba es capaz de seguir construyendo una sociedad socialista a escasas millas de la más poderosa potencia mundial, y esta opción no nos ha distanciado de los demás estados de la región a que nuestro país pertenece geográfica e históricamente. En este sentido, se ha pronunciado el vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, al intervenir en la apertura de un nuevo encuentro de los presidentes de bancos centrales de América Latina y España, reunidos en el Palacio de las Convenciones en La Habana. En el encuentro participan 28 países y 8 organizaciones económicas internacionales, incluidos el Fondo Monetario Internacional, el CELA, la Comisión Económica Latinoamericana, así como la Comisión Económica de la ONU para América Latina y el Caribe. La OLP, Organización para la Liberación de Palestina, estima que la reciente declaración del presidente de Estados Unidos, George Bush, acerca del arreglo en el cercano Oriente, contiene elementos positivos. En el respectivo comentario del ejecutivo de la OLP, de todos sus deseos y mucha salud a usted y a sus próximos. El analista Gennady Spersky se dirige a través de este espacio a las mujeres con palabras de felicitación. Buenas noches. El día 8 de marzo sirve para recordar la difícil situación de la sociedad actual. Hortensia Bussi de Allende. La escuché durante la procesión fúnebre cuando todo el país se despedí del presidente Salvador Allende. Una impresión imperecedera provocaron en mí su fuerza moral y su capacidad de primar los intereses de la patria. En la población La Victoria conocí a Claudina Núñez, una activista sindical. Claudina no escatima fuerza ni tiempo para mejorar, aunque sea un poco, la vida en La Victoria y para que los niños vivan un poco mejor que sus padres. La incansable doña Olga Poblete, en cuya casa me invitaron a tomar té. Como siempre, ella es bondadosa y afable, así como dispuesta a hacer cuanto de ella depende en aras de la educación en Chile. Recuerdo los ojos amables de doña Eliana, esposa del legendario escritor Francisco Coloane. Tengo la impresión que sin su ayuda, mi estimado Francisco no hubiera llegado a las alturas de su actual nivel artístico. Norma Matos, la madre de Carlos Carrasco Matos, detenido y desaparecido. ¿Cuánto dolor tuvo que soportar durante los años de la dictadura? Para mí es el símbolo de todas las madres chilenas abrazadas por la llama de la guerra interna. Ojalá que se encuentren las huellas de su hijo. Pronuncio con sumo placer los nombres de Iris Figueroa, Clara Galvez, Iris Largo, Virginia Vidal, Isidora Aguirre, a los cuales podría sumar muchos otros. Un destacado lugar en esta excelsa fila lo ocupan las mujeres presas políticas, a quienes conocí en la cárcel femenina situada en Santo Domingo 1382. Debido a la amabilidad del capitán alcaide, tuve oportunidad de visitar esta prisión donde estaban recluidas 14 mujeres. Mencionaré los nombres de aquellas con quienes puede hablar. Estos son Gina Cerda, Karen Eitel, Sandra Trafilaf, Rosa Vargas, Patricia Correa Campuzano, Cecilia C. Valentina Álvarez. Todas ya tenían varios años de prisión. En la pared de dicha prisión estaba escrito libertad a las presas políticas. Este Día Internacional de la Mujer quisiera que esta demanda se hiciera realidad lo pronto posible. Además adquiere especial actualidad en víspera del aniversario del ascenso al poder del presidente chileno legítimamente electo. Creo que todos los oyentes se sumarán a mi felicitación. Deseándoles todo lo mejor, se despide de ustedes Gennady Spersky, Radio Moscú Internacional. Para los que buscan la verdad a través del debate, para los socios permanentes de esta sección del Club de Oyentes y para los que deseen participar en la mesa de debates, adelantamos los... Sinalou Tatiana Kazakova. Existe a concepção de... O que chama, como van, me toca por Micheli. De 92, conferência da ONU sobre... A possibilidade de uma terceira guerra mundial? Outro tópico para 16 de maio. En junio se celebrará en Moscú el Congreso de los Clubes Internacionales de Oyentes de Radio Moscú. ¿Qué expresaría usted a todo nuestro auditorio si lograra participar en el Congreso? El 23 de mayo, tema a debatir. El problema de la drogadicción ha abarcado a muchos países. ¿Considera usted que este mal social es invencible? ¿Por qué? El día 30 de mayo será dedicado a este tema. ¿Cuál es su opinión respecto al fin de la Guerra Fría? Esperamos sus cartas con los aportes al programa. Mesa de debates. En el aire, Radiorama. Les ofrecemos un programa festivo dedicado a la mujer. La mujer, esta palabra, es sinónima de amor, poesía, hermosura y encanto. ¿Cuántos poemas maravillosos han sido inspirados por los ojos femeninos? ¿Cuántas joyas de la pintura y la escultura? ¿Cuántos temas musicales? Hoy tenemos para las mujeres múltiples sorpresas agradables. Los músicos hombres actuarán en honor de sus damas. Les ofrecerán melodías, canciones, romanzas que tratan de amor, felicidad, esperanzas y sueños. Será como una declaración colectiva de amor, matizada a veces por una leve y compleja sonrisa. Están escuchando... Tus ojos verdes, hermanos guitarristas, Mijail y Ivanov. Ciudadanos están obligados a empadronarse, puesto que una de las tareas de la democracia es el respeto de los derechos humanos, y entre estos derechos está la elección de un gobierno legítimo. La violación de este derecho por medio de fraudes electorales, afirman los obispos, descualifica al gobierno y al partido que lo promueve. Y con esta última noticia, amigos oyentes de la Radio del Papa, damos por terminado este programa. Mientras agradecemos al técnico de sonido, Giovanni Carosatti, que nos asistió en el estudio número 11, nos despedimos de ustedes, María Fernanda Bernasconi y Fernando Molina Coelho. Laudetur Jesus Christus. ¿Qué dejarlo? ¿Por qué? ¿Por ese patán que te has buscado? ¿A ti qué te importa? Con él es distinto. Me respeta. Menudo estúpido. Yo! тогда здесь, потому что я накануне уехал в Москву для встречи с министром внутренних дел Союза СССР Борисом Карловичем Пуго, чтобы обсудить именно вопросы, касающиеся деятельности черных берет. Это, если перевести, это значит отряд милиции особого назначения МВД внутренних дел СССР. Мы подчиняемся министру непосредственно СССР и своему непосредственному начальнику, который находится в городе Вильнюсе. Глазьев, прибыть на КПП. Глазьев. Instalados a las afueras de Riga, a pocos kilómetros de la sede del Parlamento de Letonia, los 200 hombres del pequeño pero bien armado destacamento de los Boinas Negras permanecen a la espera. Mientras, en los círculos políticos, la polémica continúa abierta para intentar esclarecer de dónde procedieron las órdenes aquella noche del 20 de enero y quién tomó realmente la decisión de asaltar el Ministerio del Interior. В том числе, на мой взгляд, решений о штурме Министерства внутренних дел не было принято самим ОМОНом. Они исполнили просто чей-то заказ, и мне хотелось бы связать этот заказ с тем заявлением, которое совершил секретарь Центрального комитета Компартии ОЯР Потреки о том, что власть в республике берет на себя комитет спасения общества Латвии, с которого нам, из состава которого нам, обществу Латвии, известна пока лишь только одна фамилия, это первый секретарь Центрального комитета Компартии Рубикс. С нами могут поступить так же, как поступили в Литве, когда прокуратура республики принимает решение о том, что все члены комитета должны быть арестованы и отданы под суд. Поэтому считайте, что это полунелегальное положение. А мою фамилию, если что-то происходит в республике не так, как желает Народный фронт, то Рубикс тут обязательно... Сейчас все время постоянно говорят по радио, что в Латвии стабилизируется, но где-то в каких-то местах оно не стабилизировано. Да, она еще не стабилизировалась, она постоянно находится на огневой бочке.